Es un gusto saludarles de nuevo. Es una linda oportunidad poder compartir con ustedes una vez más el estudio de la Escuela Sabática de este trimestre. Su servidor, el pastor Estuardo Guerra, va a compartir con ustedes todo este tiempo, cada una de las lecciones de este trimestre, la cual nos va a llevar a un nuevo estudio y acercarnos más a Dios a través de lo que su santa palabra nos enseña. Todo este trimestre vamos a estudiar de la adoración. Y vamos a ir desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo cómo adoraban algunos de nuestros antepasados, cómo también adoraron en el tiempo de Jesús y cómo también se espera la adoración en el tiempo final. Uno de los mensajes fundamentales de nuestra iglesia se encuentra en Apocalipsis, donde nos invita a ser adoradores de aquel que es el creador de los cielos y la tierra. Así que todos nosotros, de alguna manera, somos adoradores. O lo somos de Dios y de la manera correcta, o estamos fallando en nuestra adoración. Así que vamos a invitarte a compartir cada día el estudio de la lección centrado en ese mensaje que es la adoración. Y para iniciar, vamos a hacerlo en el libro de Génesis, donde esta semana estudiaremos que hay dos clases de adoradores. Veremos en algunos capítulos de este libro, el primero de la Biblia, los dos tipos de adoradores. Hay quienes su adoración se concentra exclusivamente en Dios, en su poder, en su gloria y en su gracia. Y el otro tipo de adoradores se concentra en su humanidad y en el yo. Así que estamos claros cuáles son los dos tipos de adoradores y en qué lugar podemos colocarlos nosotros. Lo vamos a ver a través del estudio de esta semana. La primera lección nos habla de la adoración en el Edén. Adán y Eva habían sido creados por Dios y tuvieron el privilegio de estar en su presencia, hablar con Él y el Creador relacionarse con ellos durante varios días. Y tuvieron el privilegio también de participar del culto del día sábado, rindiéndole adoración a Dios por las maravillas hechas por su poder. Esa adoración duró un tiempo, ya que todos nosotros sabemos que llegó el momento en cuanto ellos pecaron. Entonces la adoración cambió. Ya no hubo esa armonía entre el Creador y sus criaturas, sino la manera de responder de ellos fue totalmente diferente. Cuando leemos en el capítulo número 3 lo sucedido en cuanto al pecado de Adán y Eva, luego vemos cuando Dios se acerca a ellos y quiere compartir con ellos una vez más, ¿cómo reaccionan? Escuchemos estas palabras. Oí tu voz y tuve miedo. Eso es lo que dijeron ellos. Oímos la voz de Dios. Y en lugar de ser un motivo de alabanza, de gratitud, porque estaban cerca del Creador, ahora lo que tenían era ¿qué? Miedo. Se escondieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos. No podían estar ya más en la presencia de Dios. El pecado los había llevado a romper esa adoración perfecta que rendían ellos a Dios en el mismo jardín del Edén. En lugar de amar, confiar y adorar, ahora sus corazones estaban llenos de temor, culpa y vergüenza. En lugar de desear estar en la presencia de Dios, se estaban escondiendo de ella. Su relación con Dios había sido destrozada. Posiblemente tú también has disfrutado de momentos en los que puedes dar una adoración a Dios de todo corazón, con gozo, con alegría. Te sientes muy cerca de Él. Y habrá momentos en tu vida en los cuales sientes que no hay motivos para adorar a Dios. No te sientes bien. Puede ser que la misma culpa del pecado no confesado, los actos que hacemos en contra de la voluntad de Dios, no nos motivan a adorarlo a Él, porque nos hacen sentir incómodos de estar en su presencia. Y aun cuando estemos en el templo o estemos en una casa de reunión, no tenemos el deseo de adorarle. No queremos cantar. No queremos testificar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. cuidado. Si no hay en tu corazón, si ninguno de nosotros tiene el deseo de adorar a Dios tal como se debe por lo mucho que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros, eso es un indicador de que estamos mal. Nuestra vida espiritual no está bien. Y hay que confesar el pecado. Hay que arrepentirse, hay que acercarse al Creador y pedir misericordia. Y Él nos va a conceder una nueva oportunidad para poder adorar a Él como Él lo merece. El pecado afecta nuestra vida de adoración. Acepta que eres pecador. Reconozcamos lo que hemos hecho. Pidamos perdón y el Señor nos va a dar el gozo del perdón. Y seremos entonces felices adoradores.